de Monterrey. Bueno, el presidente hoy lo calificaba como terrorismo. Yo no sé cuál sea la palabra adecuada para poder dar el tamaño y la dimensión de la desgracia. Creo que terrible lo que pasó el día de ayer. Una desgracia no para solamente para Nuevo León, sino para el país, que le podía haber pasado, dadas las circunstancias, a cualquier otro estado de la República. Lamentable, totalmente lamentable, y yo creo que excesos a los que nunca nos imaginamos que iba a llegar la irracionalidad de la delincuencia organizada. Y pues una pena para el país, ¿no? Estamos. Bueno, pues ¿a qué hacer ante esos actos? Pues combatirlos. Combatirlos, no hay otra. Deberán de pagar los culpables deberán ser castigados hasta sus últimas consecuencias, pero pues es terrible que se den cosas como estas, porque obviamente la imagen que dio la vuelta al mundo pues perjudica no a Nuevo León, ¿no? Perjudica a México y a todos sus habitantes, y es algo que pues lo lamentamos todos, ¿no? Terrible, ¿no? Es más grave este nivel, gobernador. Se hablaba antes de enfrentamientos entre bandas. Hoy está la población civil siendo afectada ya. Bueno, pues yo creo que hace mucho tiempo que la población civil está siendo afectada. Ahorita vengo de salir de una reunión con el nuevo comandante regional de la zona militar, donde, bueno, pues reafirmando el compromiso de trabajar juntos, de reforzar la seguridad del Estado, de seguir con la coordinación absoluta por parte del gobierno del Estado con las fuerzas militares, pidiéndoles al revés que los que saben de esto pues nos guíen en la forma de hacerlo, y pues a luchar para que estas cosas no se sigan dando. ¿Van a poner seguridad en las casinos de aquí del Estado? Bueno, yo creo que no es un tema, digamos, que modifica, como lo hemos dicho, estas acciones que se dan en otros lugares de la República. Seguimos reforzando como actividad diaria. Y bueno, pues qué desgracia que haya sucedido esto, ¿no? No politizarlo, gobernador. Anoche ya se hablaba que el casino era de fulano, de perengano, no politizarlo. Sí, absurdo. Y hoy en la mañana se corrige y se manejan otros nombres que involucran a otras gentes. Finalmente, yo creo que el tema es que hay que combatir la delincuencia todos en torno del presidente de la República, actuar en consecuencia, y no hay otra cosa que la solidaridad nacional en este momento, ¿no? ¿Siendo la estrategia correcta? Bueno, yo creo que una situación que se da como esta te demuestra que no necesariamente, ¿no? Pero bueno, totalmente irracional la acción que se dio ayer. Yo creo que espero que haya sido consecuencia de más de las circunstancias que haya habido una mente perversa que hubiera podido pensar en un alcance como este de la desgracia, ¿no? Señor, ya le contestó la señora Miranda. Igual. Ya nos contestaron. ¿Cuánto hace? Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Están aceptando la invitación. Y pues bueno, luego vemos circunstancias como estas. ¿De qué sirve que estén manejando números como esos si luego se estén sucediendo cosas como estas? Que ayer oí en un programa de alcance nacional que decían, bueno, el problema es que algunos estados no dieron información, otros la mandaron hasta el final, entonces pues está distorsionada la información que tienen, ¿no? Gracias, señor. Gracias.